de la certeza de lo inverosímil, de la vociferación de los lamentos, no por no emitir la queja, sino por el tono errado de tiempo y lugar, de la certeza de lo inverosímil fundada más en tu conciencia que en la no creencia de multitudes, de creer por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que sientes, pero sobre todo por lo que puedes. Certidumbre en tus palabras, certidumbre en tus acciones, más que porque te crean, porque te la creas tú, que logrando esta, la anterior se cumplirá por añadidura. De la certeza de lo inverosímil fundada más en tu conciencia que en la no creencia de multitudes. Sé leal a tus principios, sé leal a tu familia, sé leal en tu camino de competencia y resultado. De creer por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que sientes, pero sobre todo por lo que puedes, más allá de altibajos, más allá de dobleces, más allá de mal conciencia, mientras la propia no sucumba ante cerrazón y ceguera. De la vociferación de los lamentos, no por no emitir la queja, sino por el tono errado de tiempo y lugar. De creer por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que sientes, pero sobre todo, por lo que puedes. Decay.